con más hora libre. Y bueno, hace algunas horas prácticamente, el día de ayer, nos enterábamos de una buena noticia, pero que bueno, una noticia que hubo que estar ahí acompañando, apoyando y luchando para que se concrete lo que ayer pasó, que fue el sobreseimiento de dos comunicadores populares que fueron imputados tras los incidentes creados por la policía de la ciudad tras la marcha que se hizo a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, hace 2 años ya. Y bueno, para hablar de ello estamos con uno de los compañeros que fue falsamente y ilegalmente imputado, Ezequiel Medo para nosotros. Medo, ¿cómo estás? Mati, Rodri, te saludamos. Hola Mati, hola Rodri, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, imagino contento primero, ¿no? Por esta noticia en el día de ayer. Sí, la verdad que sí, re contento. ya veníamos en el segundo año de toda esta situación. Y bueno, o sea, si bien estábamos tranquilos de que no había, digamos, fundamento para estar de vuelta procesados, pero estábamos, entonces siempre me preocupa un poco cómo se va a despedir la justicia cuando vas a la pelea de ese tipo de cosas. Claro. Bueno, por suerte nos sobreseyeron, ¿no? la coherencia de la Sala 2, que es la misma que nos había sobreseído en su momento, y bueno, un poco de justicia, ¿no? Che, y bueno, digo, el otro compañero que estaba imputado era Juan Pablo Mourena. Y bueno, ahí, bueno, claramente la RNMA estuvo acompañando la Red Nacional de Medios Alternativos, ya que los dos de alguna u otra manera participan en colectivos que allí transitan la comunicación. Y bueno, también hubo un trabajo importante de Correpi, ¿no? Acompañando desde lo judicial y bueno, Cipreva, ¿no? Con todos los compañeros de lo sindical también acompañando para que, bueno, se logre el sobreseimiento, ¿no? Sí, la verdad que sí, y nosotros siempre rescatamos eso, ¿no? Porque ya desde cuando estamos detenidos en Chacarita, sí. Ya desde ese momento, o sea, desde que estamos en el camión ya sabíamos que Correpi nos estaba acompañando, de hecho estaban ahí afuera. Y lo mismo con el Cipreva, digamos. Hoy obviamente, bueno, nuestra compañera de la red, que también estaban ahí en Avenida Mayo mientras estábamos arriba del camión. Y todo lo que se movieron estas tres orgas para que nosotros salgamos en su momento, que bueno, yo no sé, me acuerdo porque veía desde adentro un pedacito de la tele que estaban mirando los policías, y veía la conferencia de prensa que estaba pasando afuera, y la verdad que era muy muy emocionante, digamos, muy esperanzador también de todo lo que se estaba moviendo nuestros compas, y bueno, y eso se mantuvo estos 2 años, también la gente del Encuentro Normal de la Verdad y Justicia, que estuvieron ayer, bueno, Norita que vino el martes a la audiencia, habló también en la audiencia, y lo mismo que estuvo cuando estábamos en Tine. Entonces, como ver esa continuidad, ese acompañamiento durante todo ese tiempo, la verdad que es reconfortante, digamos, es de las cosas buenas que nos dejan, che, nos dejan estas situaciones, ¿no? Y la realidad que arrancábamos hablando, y bueno, no nos gana el recorrido o la amistad que tenemos de estos años, de estar en las calles, estar comunicando, de encontrarnos, pero bueno, para quienes no están en tema de lo que había sucedido, ¿en qué contexto dentro de esa marcha pidiendo por Santiago Maldonado a ustedes los detienen? Mirá, bueno, a nosotros nos detuvieron, esa marcha había sido enorme, sí. Habíamos estado cubriendo tanto acá en Buenos Aires como en un montón de otros lugares, ¿no? En el Bolsón, de acuerdo, en un montón de provincias había dado una movilización, se venían como creciendo las movilizaciones, y esta cuando terminó, bueno, ahí hubo un par de agites en la valla, no sé qué, y la policía salió a reprimir con todo y a tratar de llevarse la mayor cantidad de gente posible. En ese contexto se dio una represión que duró como 2 horas y pico, porque de hecho nosotros nos detienen en Avenida de Mayo y San José, que es como a 12 cuadras, no sé, de Plaza de Mayo, casi Congreso, como que hicimos todo para el otro lado. ¿Y a ustedes los detienen aparte laburando? Claro, y nos detienen registrando. Nosotros habíamos empezado a hacer una transmisión en vivo desde 9 de julio y Avenida de Mayo. Y ahí fuimos como avanzando, o retrocediendo, digamos, más bien, para el lado del Congreso, cuando ya también, eso, la policía venía deteniendo gente desde Plaza de Mayo, de hecho, y en esas situaciones que adelante nuestro empiezan a detener también a una compañera que estaba también filmando, y obviamente tanto nosotros dos como el resto de los periodistas que estaban ahí cubriendo la movilización, le empezamos a decir a la policía que no se la lleve, que estaba filmando, claro, etcétera, y de repente cayeron un montón de más policías a llevarse puesto todo, y nos llevaron puesto a nosotros también, o sea, llevaron a ella y nos llevaron a nosotros todos. No sé, pero bueno, la jueza, digamos, ahora esta última, copió y pegó lo mismo que puso el Di Giorgi, que fue el primer juez, que era que a nosotros nos detuvieron. Es loco porque un policía dice que nosotros le pegamos en Avenida Mayo y San José cuando ellos saben lo que le están pegando a todo el mundo. Dice que recibió un codazo y al mismo tiempo las actas policiales dicen que a nosotros nos detienen en Plaza de Mayo a las 8 de la noche. Me acuerdo eso, sí. Y tirando las vallas y no sé qué, cuando claramente está demostradísimo que fue en Avenida Mayo y San José, y es como que esa incongruencia a ellos no le hace ruido. Y igual nos procesan, igual dicen que estábamos generando temor en la gente que está alrededor, y vos ves los videos, y la gente que está alrededor lo único que hace es decirle a la policía que no nos detenga, que estábamos filmando. Creo que lo más complicado de lo que de la imputación y de lo que les pasó en todo este proceso tenía que ver con eso, que claramente fue todo transmitido y registrado por la transmisión que estaban haciendo, y a pesar de que en ningún momento se podía probar lo que estaban planteando las policías, esto se continuó hasta el día de ayer, digamos. Se sostuvo casi 2 años esto. Claro, que era lo que, como vos decís, es de lo más complicado, porque por un lado era lo que ellos usaban para agarrar y ponernos una causa federal como es intimidación pública, que es como no es resistencia de autoridad, quizás, que igual es un bajón ponerse una causa, claro. Pero digo, empezaron a poner ese tipo de causas que lleva toda la justicia federal, que es una justicia que no solo es como el resto de la justicia en general, sino que encima está como súper subordinada al poder de turno. Sí. Y digamos, entonces, es eso, es como, por un lado, te ponen una causa importante, sin ninguna prueba, con un montón de contradicciones, que vos decís, bueno, es lo que yo decía, yo estaba, por un lado, re tranquilo de que teníamos todos a favor en materia de pruebas y de, no sé, videos, etcétera, pero por el otro es como, bueno, pero llegamos hasta acá, pues esto va a seguir así, como va a seguir como avanzando, vamos a llegar a un juicio, a demostrar en un juicio que teníamos razón, hubiese sido un bajón, digamos, la verdad, porque si bien después quedás sin causa, digamos, quedás como todos los 2 años de estar como peleándola en el juicio, fueron 2 años que estuvimos, sí. Sí, aparte que lamentablemente, como funciona hoy el mundo globalizado, no deja de ser una complicación hasta para nada transitar tu propio territorio, y menos en este contexto, bueno, de las naciones latinoamericanas o de donde sean, de poder mover tranquilamente con una causa federal, hubiera sido nada, casi la imposibilidad, tener que estar presentándose ante algún juzgado para dar presencia, o bueno, nada, todo este tipo de cuestiones que suceden en la justicia federal. Pero bueno, sí, a pesar de todas estas trabas, se pudo lograr la lógica que era. Creo que me parece que esto es una gran batalla que le hemos dado vuelta al Estado argentino, que en estos 4 años estuvo representado fuertemente por el macrismo, pero es el Estado argentino, no deja de ser otro. Porque bueno, todo este armado que venían preparando desde hace años para preparar estas causas y armarlas contra laburantes, contra manifestantes, contra periodistas alternativos, nada, se le fueron cayendo, la gran mayoría no las han podido sostener en el tiempo, y creo que, bueno, encima hoy se conoció un revés para Bullrich, que va a ser imputada y va a ser investigada por supuesto espionaje a comunidades mapuches y demás, ¿no? Pero bueno, en ese contexto me parece que es una de las tantas batallas que han perdido el Estado argentino en estos últimos años. Totalmente, totalmente, y eso va, es para celebrarlo, más allá de las personas, digamos, que estaban metidas en esa, es una de las cosas que hay que celebrar totalmente. Bueno, decime. Y fíjate, no, digo, celebrar por un lado y por otro lado saber que es así, y que bueno, que en la calle y organizados y coordinando y apoyándonos es como se logran estas cosas también, ¿no? Porque totalmente, solamente en un juzgado no lo hubiésemos logrado. No, claro, sí, creo que, bueno, lo que decís, estar organizados... Ah, ok, hay que cruzar con usted. No, bueno, no queda otra de que sea así, y también es como si vos, hay que estar atentos porque lamentablemente estos procesos, por más que podamos tener algunas satisfacciones como esta o torcer algunas veces la pulseada, lamentablemente son los engranajes de este sistema perverso que se van ajustando y mejorando, y bueno, seguramente en algún momento intenten venir con algo renovado y perfeccionado de esto, ¿no? No tenemos que dormir en eso. Totalmente. Bueno, te agradecemos la comunicación y bueno, sabes que acá, tanto desde Hora Libre, como Nati, con Rodri y con todos los compañeros que participamos aquí en la retaguardia, nada, estamos siempre haciendo comunicación en las calles y claramente para este tipo de cuestiones cuentan con nada, todo nuestro andamiaje comunicacional y con nuestro apoyo militante también desde las calles. Totalmente, lo mismo digo, y un saludo para ustedes ahí y para toda la gente de la radio. Dale, gracias, nos vemos. Vale. Saludos. Hablábamos con Ezequiel Medone, Medo, para acá, para los compañeros y compañeras de la retaguardia, que bueno, una gran mayoría los conocemos, y quienes no lo han conocido estos últimos años por esta causa,